superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensation, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain like a bullet in your brain. From side inside out, she's living your vida loca. She'll push and pull you down. City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Watch you out of taste of her, you'll never be the same. Yeah, she'll make you go insane. From side inside out, she's living your vida loca. She'll push and pull you down. I wanna roll within my heart, and we will be. Leo Moraccioli es lo que están escuchando. Bueno, si quieren pueden correr las mesas en la casa y ponerse a bailar. La verdad, lo merece. Un fenómeno este muchacho. Lo que acaba de hacer con canciones que personalmente, más allá de mis gustos musicales, no me generaban absolutamente nada, salvo quizás la canción de Madonna. Pero este muchacho ha revolucionado el pop. Ha hecho estas canciones conocidas del ambiente de dance o pop, como quieren llamarle, hechas con ese toque metalero. La verdad, un maestro, Leo Moraccioli, que está viviendo actualmente en Noruega. Y bueno, son esas cosas lindas que se encuentran por ahí. Y cuánto talento, porque pueden encontrarlo en muchos de los videos que él tiene en páginas de YouTube. Y bueno, ahí se pueden divertir y apreciar el talento que tiene este muchacho. Vamos a seguir con, antes de entrar en la etapa final de Ronnie Dio, con Bad Romance, y después una canción que, sobre todo si quienes están escuchando del otro lado ya tienen hijos, bueno, o sobrinos pequeños, de la canción que va a sonar después, es de una película bastante famosa de hace más o menos un año atrás. Vamos con Bad Romance de Lady Gaga, hecho por Leo Moraccioli. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl, EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Chambers of misery, permanent pain forever. Oh my God, what have you done? Leave them lost in the fast lane. All obsessed by desire and gold, but everyone must pay the price. It's a merciful fate, it's a shelter of hate, known as the falling. It's a king of war. Bueno, lo que sonaba antes de escuchar Caught in the Middle, del primer trabajo de Ronnie Dio como proyecto solista, año 1983. Quiero aclarar que los que escucharon antes, más allá de que se ve en el reproductor de la página de Radio EBR, es increíble la similitud con ese timbre de voz de Ronnie Dio, la manera de cantar, todo. La verdad tendría que verlos en vivo, o sea, a Diego lo conozco bastante porque he visto varios shows. Obviamente no se parece ni físicamente a Ronnie Dio. Diego Valdés es un gigante, realmente un gigante, enorme en todo sentido. Y Ronnie Dio, puedo decir yo con mi humilde 1.69 m, soy más alto o fui más alto que el querido Ronnie James. Pero en lo que es la calidad vocal y la casi similitud en las voces, tanto de Helter y Ronnie Dio en ese cover de Push, y la versión de Astral Doors de su último disco, las voces son de es una banda sueca, Astral Doors. Su cantante, Nils Patrick Johansson. Su cantante integra tres bandas. Una es la que escuchamos, Astral Doors. Otra que se llama Lion Share, de una parecida, digamos, de un parecido estilo a lo de Astral Doors. Y la otra se llama Wuthering Heights. Wuthering Heights es muy distinto a los otros proyectos. Tiene más que ver con el folclore escandinavo mezclado con el metal, que prometo en el próximo programa poner algo de Wuthering Heights. Si bien la voz es como si escucháramos a Ronnie Dio, el estilo es muy diferente con el heavy metal tradicional. Y encima los trabajos son muy, pero muy buenos. Los tres discos que sacó Neil Patrick Johansson, tanto con Wuthering Heights como le decía Lion Share y Astral Doors, son estupendos. Y bueno, de Helter, qué decir. Para mi gusto es la banda del momento, desde hace tiempo en Argentina, y por suerte les está yendo bien a los chicos también afuera, con esto de poder interpretar también las canciones en otro idioma que no sea el castellano, y eso le genera a la banda una apertura hacia el exterior que quizás no la podrían tener si fueran solamente interpretaciones en castellano. Ya sabemos que hay muchos latinos en todo el mundo, pero interpretar las canciones en inglés, que bien lo hace Diego, también prometo para el próximo programa presentar canciones de Helter en inglés, le generó una apertura a la banda, que por ahí no estaba en los planes, ¿no? La banda suena muy bien en vivo, los trabajos de los discos son cada vez mejor, y bueno, me alegro mucho por los chicos de Helter, y un gran abrazo también a sus integrantes que tengo el gusto de conocerlos, sobre todo a Diego Valdés y a una de sus guitarras, Mariana, que también hemos tenido algunas charlas. Dicho esto, que bien vale la pena, seguimos con el amigo, como se lo extraña, ¿no? Arriba del escenario, a Ronnie James Dio, un fenómeno en todo sentido. Su vasta carrera, yo creo que estoy haciendo el programa hace más o menos, no saqué bien la cuenta, pero van a ser 5 horas, y realmente no estoy, si bien descansé poco en mi vida personal, no estoy para nada con ganas de terminar el programa, ni siquiera estoy aburrido queriendo terminarlo. Es muy placentero para mí poder primero tener la chance de salir al aire, tener la oportunidad de no solo presentar música y dar mi opinión sobre distintos temas, obviamente equivocándome en muchas cosas porque nadie es perfecto y seguramente tengo muchos errores, y mañana cuando escuche el programa, si llego a soportar estas casi 5 horas de programa, me daré cuenta de algunos errores que he cometido al aire en la manera sobre todo de la expresión o demás. Pero para nada estoy con ganas de terminar el programa, y bien, bien merecido se lo tiene Ronnie Dio con toda su trayectoria. O sea, cortar o poner menos canciones o no hablar sobre su trayectoria me disgustaría hacer un programa de esa manera. Yo sé que es muy extenso, que la mayoría de los oyentes quizás no, obviamente por algo normal, no aguantarían 5 horas de programa, ni siquiera de la televisión. Pero bueno, por suerte el programa va grabado, y mañana quienes se pierden después de 2 o 3 horas de programa y no aguantaron más y salieron o demás, o se fueron a dormir, lo pueden escuchar en el caso que quieran, por supuesto. Pero no daba para cortar la trayectoria de este gran músico, que dejó un gran legado a muchísimos músicos de todo el mundo, porque no solo los cantantes de las bandas que admiran a Ronnie Dio se inspiraron, sino también músicos que hasta muchos no tienen ni siquiera que ver con el género, y Ronnie los ha inspirado. Seguramente va a ser el programa más largo que voy a hacer en todo el año, es muy probable, ya superado creo que el programa anterior. Pero bueno, estamos con la última. Desde ya un agradecimiento especial a los oyentes que arrancaron desde el principio con esta transmisión, a los oyentes que estuvieron hasta hace muy poco, y bien decía, por ahí se fueron a descansar, y a los que todavía están. O sea, es un placer. Si todavía hay alguien del otro lado, mi más sincero agradecimiento de haberme soportado durante casi 5 horas presentando música y hablando de todo un poco. La verdad no tengo palabras para agradecer si todavía hay alguien del otro lado escuchándome. Lo que sonaba era Joy Diver, del disco debut de Ronnie James Dio del año 1983. A ver, después de la edición del disco en directo que había nombrado anteriormente con Black Sabbath, Ronnie Dio abandona definitivamente la banda, que obviamente luego volvería en el año 92 con el disco The Humanizer, que hemos pasado alguna canción anteriormente con Black Sabbath, y funda su propio grupo llamado Dio. Dio debuta con su álbum solista en el año 1983, el famoso Holy Diver, el cual consigue ser disco de oro en el año 1989, con varios éxitos como por ejemplo Stand Up and Shout, Rainbow in the Dark, la hermosísima Don't Talk to Strangers, Holy Diver también, por ejemplo. Luego del disco del año 83, Dio graba The Last in Line, año 1984, Sacred Heart, 1985, Intermission, 1986, Dream Evil, año 1987, Look Up the Wolves, año 1990, Strange Highways, año 1994, Angry Machines, año 1996, y un disco en vivo en directo llamado The Last in Line en el año 1998. Fíjense la cantidad de discos que tiene Ronnie. Le había hecho hasta The Last in Line, un disco en vivo del año 98, luego Mágica, año 2000, Killing the Dragon, año 2002, Master of the Moon, 2004, Evil or Divine, es un disco en vivo que también salió como DVD, en vivo en Nueva York, Holy Diver, Live, año 2006, y en el 2010, una reedición de unas grabaciones entre los años 1983 y 1987, llamada Dio at Donington, en vivo en Donington, entre los años 83 y 87. Estupendo, o sea, estoy contando, quiero acá contarlo así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 discos solistas, más todo lo que ya les he presentado antes. Obviamente, no voy a poner todas las canciones de todos los discos, pero sí es lo que estamos escuchando de fondo. Y vamos a ir, es costumbre decir vamos, voy a ir tildando algunas canciones emblemáticas de todos esos discos, de esos 15 discos de Ronnie Dio como solista. Espero lo disfruten porque es una hermosa etapa también como músico de Ronnie. Y antes de entrar en la última etapa, que es cuando vuelve con Heaven and Hell, antes de su lamentable pérdida en el año 2010, vamos a ir con un clasicazo, Rainbow in the Dark. Lost and never found. Temazo, temazo, The Last in Line, año 1984, y seguimos repasando la época de Ronnie como solista. Vamos al año 1985, disco Sacred Heart, y vamos a escuchar ya mismo Rock and Roll Children, otro himno. It was blinding snow on the night that they ran away. Hungry for Heaven, otro temazo, año 1985, del disco Sacred Heart. Y vamos a pasar al año 1986 y la canción Time to Burn, tiempo para quemar. Y vamos repasando esta trayectoria de Ronnie con sus trabajos solistas. Dream Evil, año 1987, y de paso un gran beso a Andrea Casiano, haciendo el aguante a estas horas, y un beso enorme, muy especial a Marianela Anders, que está a pleno haciendo el aguante, escuchando este merecido homenaje a Ronnie James Dio. Muchas gracias a ambas. Vamos. del disco Look Up The Ghouls, año 1990. Lo que está sonando es Walk On Water, año 1990, el disco Look Up The Ghouls. Y pasamos rápidamente al año 1993 y vamos a escuchar del disco Strange Highways, Extrañas Carreteras, la misma canción, Strange Highways, que es el título del disco. Vamos ya, año 1993. Strange Highways, año 1993, repasando la carrera de Dio como solista. Vamos ahora a This Is Your Life, año 1996, del disco Angry Machines. Once upon Just something else. Thank you so much. Thank you. Bloody man. And we should like to do this one for you. This is from an album called Rainbow Live on Stage, this one. And the song is, with extras, Miss Cheater. Disco Inferno en vivo, año 1998. Estamos escuchando Mistret Dio en vivo. Primer álbum en vivo de Dio como solista, año 1998, y seguimos en la parte final de este homenaje. Pasamos, luego de esta estupenda canción, al año 2000 del disco Mágica y la canción Lord of the Last Day. Vamos, vamos, que estamos entrando en la etapa final de este gran homenaje a Ronnie James Dio. Oh, of the heart can take them all to Año 2002, Killing the Dragon era el disco y la canción que intitula el disco Killing the Dragon, año 2002. Este es el antepenúltimo disco de Dio como solista. Master of the Moon, año 2004, y la canción The Eyes, año 2004. Estamos entrando ya en la parte final de la discografía de Ronnie James Dio como solista. Ahora va a sonar Holy Diver, el anteúltimo trabajo de Ronnie como solista del año 2006. Del disco Holy Diver Live y la canción, por supuesto, Holy Diver. This is the title track of Dio album number one. It is called Holy Divers. Holy Diver, Evil or Divine. También habían sacado un DVD con ese nombre. Y vamos a Don't Talk to Strangers. You touch me! Dio y No Hables con Extraños. Holy Diver Live, año 2006. Y vamos con la última canción de su larga trayectoria como solista también. Una recopilación de lo que fue sus actuaciones en vivo entre los años 1983 y 1987. En este caso, con la canción gloriosa del año 1980, donde para muchos es la mejor interpretación en vivo de esta canción emblemática de Dio, llamada Heaven. Oh, suspect that many of you have been to a Black Sabbath show when we've done this song before, eh? So you know that at this point, we ask you just to join us very briefly, if you would, with your love power. All right! Yeah. So I'll be the example for you first, and all you've got to sing is Heaven and Hell. On and on, it's Heaven and Hell. That's what you're doing, here we go. On and on, it's All right! Nice. Just while I have the chance, I'd like to thank you for that magnificent thing you've done there. Cheers, that's great. And the one back there. And all of you have taken the time to care about us all through this career that we're trying to put together here. You're the best, thank you. Okay, raise your voices. There you go. On and on. On and on it. Yeah! impecable, impecable la versión de Heaven and Hell del año 1983. Y la verdad tengo que coincidir con quienes piensan que quizás es la mejor versión de dicha canción interpretada en vivo. Ahora sí es la etapa final de Ronnie James Dio, ya con Heaven and Hell. Quiero leerles esto. Aún siendo ya un sexagenario, Ronnie James Dio continuó grabando discos, realizando giras y conciertos. Volvió a reunirse con los antiguos miembros de Black Sabbath en Heaven and Hell y realizaron una gira mundial entre los años 2007 y 2009, donde pasaron por Europa, Asia, Estados Unidos, México y Sudamérica. En el año 2006 tuvo una participación en la película Teenage D, The Peak of Destiny, de Jack Black y Kai Glass, componentes del grupo Teenage D. En abril del año 2009 salió a la venta el nuevo disco de la formación de Heaven and Hell llamado The Devil You Know, que es lo que justamente estamos escuchando de fondo, un CD que contó con 10 canciones y fue motivo de una gira mundial. El primer single de dicho álbum fue la gran canción Biblia Negra, que ahora voy a compartir con ustedes, Bible Black, mientras escuchamos Fear, de ese mismo disco de fondo. El 25 de noviembre del año 2009, Wendy Dio, la esposa y manager, anuncia que habían diagnosticado a Ronnie un cáncer de estómago. Ronnie ha sido diagnosticado, o sea, esto es lo que decía en el sitio web de la página de Ronnie Dio. Ronnie ha sido diagnosticado con las primeras etapas de cáncer de estómago. Estamos comenzando inmediatamente el tratamiento en la clínica Mayo, después de que mate a este dragón, en alusión al tema Killing the Dragon. Ronnie estará de regreso en el escenario, donde él pertenece, haciendo lo que más le gusta, actuar para sus fans. Larga vida al rock and roll, larga vida a Ronnie James Dio. Gracias a todos los amigos y fans de todo el mundo que han enviado buenos deseos. Esto realmente le ha ayudado a mantener su espíritu hacia arriba. El 14 de mayo, perdón, de marzo del 2010, 4 meses después, Wendy publica una actualización en línea de la condición de Ronnie, diciendo: ha sido la 7ª quimioterapia de Ronnie, otra TAC y otra endoscopía, y los resultados son buenos. El tumor principal se ha reducido considerablemente y nuestras visitas a Houston, que es la clínica de cáncer en Texas, son ahora cada 3 semanas en vez de cada 2 semanas. Esa nota es del 14 de marzo del año 2010, 2 meses antes de la muerte de Ronnie. Pero vamos a ir con Bible Black, de el último disco que grabara Ronnie Dio, para todos, para el rock, para todos, realmente una biblia, y vamos con esto. next one says, I wish that you were dead. Don't go on running back. You'll be eating from the we'll be right back. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. So give me a chance to introduce to you someone who's known all of your rock and roll and heavy metal life. That is the greatest guitar player on earth, Mr. Tony Iommi. Tony! And this is Die Young. Escuchando es el último legado de Ronnie James Dio en un escenario en vivo, Heaven and Hell, Rock Palace, año 2009, y la canción Die Young. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Let's plant the tree. Come here, lock away and still do. the La última presentación de Ronnie James Dio en vivo, año 2009, en vivo en Rock Palace con Heaven and Hell, el 4 de mayo del año 2010. Los demás integrantes de Heaven and Hell anunciaron que estaban cancelando todas las fechas de los conciertos programados para el verano como consecuencia de la mala salud de Dio. El 14 de mayo, Dio fue hospitalizado debido a que el dolor le resultaba insoportable. Al día siguiente, según escribió el bajista Geezer Butler en su página oficial, no había duda de que el final era inminente. Había entre 25 y 30 de los amigos más cercanos de Dio esperando fuera de su habitación para darle su último adiós. Más tarde, esa noche, casi todos se fueron, dejando a Wendy la privacidad para decirle su último adiós. La muerte de Dio se produjo el 16 de mayo del año 2010 a las 7:45 am. Wendy dejó un mensaje en el sitio web oficial de Dio. Hoy mi corazón está roto. Ronnie falleció el 16 de mayo a las 7:45 am. Muchos amigos y familiares pudieron darle su adiós en privado antes de que nos abandonara pacíficamente. Ronnie sabía lo mucho que todos lo queríamos. Por ello, valoramos el amor y apoyo que nos habéis dado. Por favor, dadnos unos días para asimilar esta terrible pérdida. Sabéis que él os quería a todos y que su música vivirá por siempre. Wendy Dio fue quien escribió esta última nota en el sitio web de Ronnie. Vamos a cerrar el programa. Uf, larguísimo programa. Sinceramente no tenía pensado hacer un programa tan largo. Es el más largo que el de más tiempo que he realizado desde que estoy integrando Radio EBR. Ya he explicado antes por qué se dio así. Y bueno, quienes no pudieron escuchar la última o las últimas dos horas finales del programa, mañana tendrán la posibilidad de escucharlo a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, hasta el final. Bueno, no sé si habrá otro homenaje a Ronnie con tantas horas de duración. No me volqué, digamos, en realizar todo el programa en base al homenaje a Ronnie Dio, porque siempre me gusta me echar un poquito con otras cosas. Entonces decidí no hacerlo exclusivamente con toda la trayectoria de Ronnie y agregar otras novedades y hablar de otras cuestiones que son a la realidad que nos compete día a día. Entonces bueno, se hizo más largo el programa de lo debido. Me voy despidiendo de ustedes, les dejo un gran abrazo, enorme quienes están del otro lado todavía, la verdad, me saco el sombrero, les agradezco el corazón, de hacerle el aguante a la radio, más que a mí, y de confiar en este proyecto, que puede ser un granito de arena para querer cambiar todas las cosas malas que tiene el actual sistema, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro humilde espacio, tanto Eric, EBR, de Colombia, y Monisca, de Colombia, Gastón, también de aquí de Argentina, y Hernán Vidal, quien les habla, tratamos de poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien, porque como siempre digo, las cosas no cambian por sí solas y hay que esforzarse e intentar hacer un cambio uno mismo para poder transmitir el cambio a los demás. Esa es la idea. La excusa es un programa musical, pero bueno, la idea de la EBR, de la economía basada en recursos, está más que clara y plasmada en la página de la radio y en los distintos grupos que se han formado de EBR. Les dejo un enorme abrazo una vez más, gracias por aguantarme, esa es la realidad. Y bueno, si hubo algunas fallas técnicas al aire, sepan disculpar, pero esto va en vivo y un programa larguísimo. Yo estoy viendo aquí 6 horas 53 minutos, casi 7 horas de estar al aire y presentando música, inquietudes y enviándoles saludos a ustedes como corresponde. Nos despedimos con lo que está sonando, que es Stars de Ronnie James Dio, un tema donde hay varios músicos invitados y fue creado con un sentido de solidaridad en su momento para recaudar dinero para una cuestión, no recuerdo ahora si era para niños del África u otra cuestión, pero sé que la canción se había ideado, proyectado con fines benéficos. La canción se llama Stars y la voy a poner desde el principio y con esto nos despedimos. Un último saludo, un gran aguante. Si me olvidé de algún saludo a algún amigo o amiga, será para el próximo programa. Un grato y enorme placer para mí hacer el programa. No sé cómo aguanté tantas horas, pero bueno, creo que dentro de todo traté de hacerlo lo más llevadero posible para que no solo puedan comprender toda la historia y el arte que nos ha dejado como músico, más que ver con el rock y el heavy metal, como persona, por supuesto, Ronnie James Padavona, más conocido como Ronnie James Dio. Vamos con la canción Stars desde el comienzo y un gran abrazo y que tengan un hermoso, hermoso domingo. Vamos. Advertencia. El siguiente programa no difunde mensajes de partidos políticos, ni religioso, ni de pensamientos mágicos. Dioses, hadas, duendes, reptilianos, extraterrestres. No se difunden programas calientes en cualquier tipo de competencia, considerando la competencia uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. We'll be right back.

Estás escuchando EBR, una radio sin fines de lucro, por una economía basada en recursos. Thank you, everyone. Thank you. Oh, thank you, man. Thank you, son. My family. Mom, dad, brothers, sisters, all of them. Great. Well, thank you. We got so many things to play for you tonight. Leave me on the outside. I, I, I, I ain't here on my own. Someone's underwear. Come on, Vince, stop tossing your laundry on the stage, man. As I said, it took a long time to do an album between Dehumanizer and the one we're going to do for you now. A song from the album called The Devil You Know. This is a great song. We hope you like it. I think you do. I think you will. It's called Bible Black. This one. Somewhere far away. Still be young. No. I doubt that one too, man. Anyway, we're doing this together. History in the making for us tonight. Great. This track is this is from the Dehumanizer album again. We do a few of those because we like that album so much. Thank you, man. Thank you. This is about the great big clock that revolves and goes round and round and round in the sky and leads you to where you're going to go and to where we've just become. We'll do this song for you now. It is called Time Machine. Thank you.

Good. Once again from the album, The Devil You Know, this one's called Fear. Well, Fear of Loudness. Thank you so much. We should like to do this one for you. This is a song we wrote quite a long time ago. It kind of told you and us at that time what state that this earth was in. And all these years later, it's kind of still in the same state, not getting a lot better. But the good part is that we've got you, and you have us, and we have the music together. That's always been the most important part. So thank you for that. We'll do the song anyway. It's not as desperate as it sounds. Let's hope we're not doing this. This is Falling Off the Edge of the World. Say. you so much. Thank you. Thank you. Oh, thank you, guys. Is everything okay out there? Not that good? Yeah? Good, good, good, good, great. Good up here, too. A bit loud, Tony. Thank you, thank you. Once again, we should like you to know this track for you from the newest album, From the Devil You Know. This song about tears falling everywhere. And if you kind of look where they're going, you might see all of us. Because all you have to do is follow the tears. Yeah. Songs from that album. Can't do them all, but we certainly chose to this one. Great song. This one gives me a chance to introduce to you someone that you've known all of your rock and roll and heavy metal life. That is the greatest guitar player on earth, Mr. Tony Iommi. Tony! And this is Die Young. chain the sun, and it rips away, it'll face you as you run, you run, you run. Behind a smile, the dangerous story to be told. You never did over. Let's plant the tree. You're free, we're free. Ripple today, tomorrow live or die. So much we decided to name the band after this song. And so I guess you know what it might be. Sing along if you choose, and we know you will. This is Heaven and Hell. Oh, up again one more time, and we've got a little bit more space here, okay? So just follow the bouncing deal. said heaven is where you ought to be. And he said come with me, 'cause I know just what to do. And I said go away, I'm gonna burn in hell with you, you, you. Then a big black sheep looked up at me. He said, I know where you ought to be. And he said, come with me, and I will give you desire. Flash, you gotta burn, burn, burn, burn in fire. We'll be right back. Thank you so much. Thank you. Yes, of course, I do know the song for you guys. You're a great, great audience. Thank you so much for tonight. And really, really brilliant. Can't wait to play for you again. Thanks, everyone. Thank you so much. Okay? Whatever we do, we do. So? We'll be right back. When we started doing in the process for the Dio Years album, it started with Tony and I meeting at the hotel I was staying in when we were doing some Dio shows in Britain, and we were in Birmingham, which is the hometown of, you know, all of the Sabbath guys really. And so Tony came to the hotel, and the first thing we did was drink a beer, as always, and it was as though we had seen each other the day before. It had been 10 years. But we've always been really such good friends, and all the things that you hear about us having problems is really not true. So we talked over a beer and decided that, you know, it would be a good thing to do, and where we would do it, which was at Tony's studio in Birmingham. I finished the tour. We came back to Tony's studio, and then we just did as we always do. Tony had a riff. I had a riff. We started that way and just wrote everything. They asked us for 2 songs. We wrote 3 songs because it was so easy and so quick. And it was, as I say, it was just instant rapport one more time. So the process was easy. I think the hardest part was saying, yes, we will do this. I don't think any of us had any doubts about what we were about to do. We were asked by the record company to do this because we like they did not want to have just material that, you know, that people had heard already from a live concert somewhere. They're all the same. It wasn't special, and I think we all wanted it to be special. But we had no plans to do anything else, not to tour, not to do another album, not to do anything like that. It was only going to be for that project. And it was important for both of us because we wanted any legacy that we have or that we had at that point to be a good one. So we wanted to do that. We only talked about the problems that we had and the breakups that we had, which have been, as you said, have been 2, and this is like really the 3rd time we've been together. We only talked about it the first time we got back together again when we did the album Dehumanizer. There were a lot of stupid things that happened at that point. Too many drugs and too many people listening to too many other stupid people. And, those kind of things cloud your mind. Bad things in your system cloud your mind. I must tell you, though, that I wasn't doing the drugs, so you can decide that one for yourself. But we talked about that a lot of accusations were made, a lot of horrible things were said about, about myself and Vinny, that we had been doing things in the mixing sessions that meant we were turning up the drums and the vocal, and it was all just so absolutely stupid. So when we did get back together, you know, Tony and Giza both said, "I'm sorry, we didn't really know what was going on. We listened to a fool and we believed a fool because of what was, you know, what they were doing to themselves," I think. So we did, yes, we did talk about it, but only very briefly. We never dwelled upon it at all. I think the more you talk about it and the more you want to get apologies for something, I think the quicker you will break up again. And this time, no, not a word. We never said anything about that at all. You know, why did it happen? It happened, and we made the conscious decision to get back together again, so why should we have to, you know, hit each other with what happened in the past? This is the future, so not the second time. No, we didn't talk about it. The name Heaven and Hell is a name that we took for this band mainly because we wanted it not to be confused with what came before it. Because for the last, 12 years before we started to do this, which was now almost 3 years ago, Tony and Geezer were playing, and Bill Ward were playing with Ozzy in a band called Black Sabbath once again. And the songs that they played were songs that, of course, that we played early on when we did the Heaven and Hell album. And we did them because we only had one album ourselves, so we had to play other things. Now we have a lot of albums, so we can be what we are. We wanted to have no confusion between what that band was and what this band is. We do songs that start with the Heaven and Hell album, which was only the songs that Tony and I and Geezer and Bill on one album and Vinny on all the rest wrote together. And we wanted to stop this. hey, play Iron Man. Well, we don't have to do that anymore because they know what we are. We are not calling ourselves Black Sabbath, so there is no confusion. And I think everyone knows when they hear the words heaven and hell, music people, they always say, oh, that's the song Black Sabbath did. So it's a very strong connection between what we are and what we were. Nuestro objetivo principal o misión es el desarrollo y articulación de proyectos científicos, tecnológicos y artísticos para procurar y lograr una transición rápida y definitiva hacia un modelo económico que sea realmente sostenible, respetuoso de la vida y en armonía con el planeta Tierra y sus ciclos, donde los factores técnicos permitirán el desarrollo de la prosperidad humana, salud pública y responsabilidad ambiental, generación tras generación. Esta propuesta de nuevo modelo de sociedad asume como un punto lógico de partida para todas las ideas, decisiones y procesos que se enmarcan dentro de lo que definimos como una economía basada en recursos, criterios tales como la administración de recursos y la ley natural o ciclos del planeta Tierra, que son los que nos permiten partir de realidades que no podemos seguir evitando como humanidad. Por otro lado, se debe recordar que la propuesta de la EBR en sí misma es netamente salubrista, ya que busca el óptimo bienestar biopsicosocial de los seres humanos y el planeta en su conjunto. Sin embargo, la consecución de esta dirección o rumbo no depende de una institución o líder, sino de un conjunto de ideas o tren de pensamiento materializados por todos los activistas que buscan aplicarlos objetivamente por medio de sus acciones y herramientas como el método científico y métodos semejantes para lograr una calidad de vida adecuada, permitiendo y ayudando a que la emergencia implícita o cambio constante de la naturaleza fluya en todos los aspectos de modo tal que los humanos como seres del universo podamos florecer sin limitaciones por medio de las nuevas formas de eficiencia, prosperidad, bienestar y desarrollo que se presenten o se logren en el tiempo, basándonos siempre en la sostenibilidad y salubridad del nuestro mundo y toda la humanidad.